Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que sí que no trabajo yo, que no palomita, que sí que no trabajo yo. Una tormenta de facha soy, el mundo gira a mi alrededor, tengo más. Buenas tardes, estamos nuevamente con el programa Trabajadores. Acá el plantel completo, que hacía rato que no se daba, de la es última cierto. Copa América me parece que no estábamos todos acá. No nombren Copa América. ¿Qué pasó? Es un tema que a nosotros no nos interesa. No, especialmente a Pilar. Pilar le gusta el fútbol, pero no lo quiere admitir, ¿sabes? No lo quiere admitir. Hay no, problemas no. con la Copa América. Hay problemas, hay problemas. Hay problemas, quiere que Messi juegue y como Messi no jugó... Y porque perdió Chile, por eso. No quiere hablar de la Copa América. Ah, bueno, bueno. Ellas estaban haciendo una broma más sutil. ¿No? Pero... Bueno, a pesar de que no lo pareciera, esto es programa Trabajadores por Radio Semilla. Así claro. es. Desde el cuarto piso de IMPA. A la Ni nosotros izquierda. Lo podemos creer a veces, así que los oyentes imagino que menos. ¿Sabes? Pero bueno, es lo que hay. Pero salimos. Es lo que hay, la venimos piloteando. Le venimos dando durante cuántos años hace ya. Hace mucho. Cinco años. El otro día sacamos bueno, cuentas. Vamos a cumplir este mes justamente que tendremos que hacer algo. Cacho ya ha ofrecido que nos va a traer las botellas. Sí. Vamos a cumplir los 5 años, el 30 de junio de este mes. Ya estamos en Salita. No nos Salita trae Celeste. Chocolate, ¿eh? No nos trae chocolate amargo. Nos va a traer botellas. Botellas de gaseosa. Pero chocolate también puede traer, ¿por qué no? No, pobre, que es muy pónganse de acuerdo, miserable ya... la fábrica. Yo puedo hacer una combinación de ambas, ambos. El líquido en una botellita de chocolate. Ah, también puede ser, pero... Bueno, vaya que está un licor de chocolate. ¿Sí? Detrás de los cristales tenemos dos operadores. Tenemos nuestra operadora Bruna, como siempre. Y tenemos a un aprendiz de operador que ya está recibido. Ya está avanzando. Nivel 2, ya está en el nivel 2, Dante. Muy bien. ¿No? Aunque esté en el 1, está más alto que nosotros. Nosotros no tenemos nivel, así que estás bien. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? No, el tema de para nosotros, por lo menos en alimentación, esta semana es el tema de las paritarias, ¿no? Ah, tema central, si lo hay. Así que bueno, después, y eso vas a... Lo vas a desarrollar. Sí. Hay varias paritarias importantes que están pendientes, ¿no? Entre esas... Y nosotros la verdad que estamos tan metidos en la nuestra que no escuchamos prácticamente nada. Estamos Camioneros así como todavía no... No arregló, ¿no? No arregló. Bueno, no. Hemos tenido los 7 días que nos han precedido desde el último programa, han sido muy movidos. Hemos ido recorriendo distintos ámbitos, no todos, porque no dan los días. Así que vamos a tener algún comentario, por supuesto, de la protesta y marcha que convocaron la CTA el día 2 del 6, el jueves pasado, que estuvo bastante nutrida, ¿no, Negra? Sí, muy nutrida, muy nutrida y bueno. 50.000 personas, ¿puede ser? Sí, fácilmente. Un buen y digna, número. ¿No? Porque los otros se mandaron guardar de la peor forma y después de haber prometido... Paro, si había veto a la ley de despidos. Estamos acostumbrados y mejor que quede cada vez más claro, ¿no? Y también al día siguiente, eso fue el día jueves, el día siguiente fue la marcha ni una menos, también multitudinaria, sí, que esta vez, en vez de encerrarnos en un corralito como fue el año pasado, que nos apretaban contra el Congreso con unas vallas que se les ocurrió poner a alguien, no sé. Esta vez fue una marcha y seguía la marcha. Sí. Tenemos un audio de los momentos de inicio de la marcha, porque después era imposible. Y el otro recorrido que hicimos fue ayer 6 del 6. Salieron los medios comunitarios a la calle, por lo que tantas veces hemos comentado acá, hace ya más de un mes, Antena Negra otra vez ha sido perseguida por la justicia, entre comillas, y les han sacado nuevamente los equipos. Se está reclamando y ayer se salió a reclamar en un recorrido por la zona céntrica, en la zona que rodea Enacom, que está ahí en, no sé si se llamará Florida 1, casi frente a la legislatura. En Perú, pero empezamos en Maipú y Rivadavia. Y bueno, y ahí se hizo una movida porque hoy en la mañana, Comodoro Py, nuevamente estaban citados los compañeros procesados por esa causa. Vamos a tocar ese tema también. Y por último, también ayer había una gran movida muy importante en el Hotel Bauen, que reunía a recuperadas frente a este tarifazo. Y autogestionados en general, ¿no? Y autogestionados en general, sí. Y otros sectores que estuvieron presentes, entre ellos estuvieron presentes con gran protagonismo los dirigentes y participantes de los clubes reales, que hoy, en este momento, están en Plaza de Mayo, haciendo... muchísimas presentaciones, iban con los chicos, iban a hacer clases de deporte, es decir, todas las actividades frente a la que Casa hacen, Rosada, sí. Para demostrar, digamos, todo lo que... Todo lo que hacen lo que y lo que se perdería, ¿no? Si no tienen plata para pagar la luz. Y por último, después vamos a tener un invitado que lo esperamos, a Pablo, que es un compañero que está dentro de este grupo de recuperadas y que además participa de extensión universitaria que sigue justamente las recuperadas desde los 2000. Sí. Está por sacar el cuarto informe donde da detalles de las personas que participan en esas empresas, de qué categorías son, de qué... Sí, toda la evolución área que han ido teniendo, ¿no? Las recuperadas desde el comienzo prácticamente. Es un informe muy importante. Así que vamos a sacarle el jugo al compañero Pablo. Pero, por supuesto, el programa Trabajadores hoy está dedicado a nuestro gremio fetiche, que es alimentación. Sí, no hay mucho para contar, pero bueno, estuvimos en la marcha el día de la, ¿cómo se llama?, de la no violencia contra la mujer. Muy bien. Estuvimos ahí con nuestra banderita de Felford, ni una menos. Ay, no te vimos. Muy bien. Y con todos los que había, no te que vimos, lo vamos a ver. Estábamos. Estaba con mi compañero y con el PSTU, estábamos. Donde estaban las banderas PSTU, ahí adelante estábamos nosotros. Sí, era tan numerosa que... Que después marchamos por Hipólito Yrigoyen. Después nos abrimos y fuimos por Hipólito Yrigoyen hasta Plaza de Mayo. Y ahí plantamos bandera, valga la redundancia. Entraron a la plaza. Entramos a la plaza y... Claro, por Hipólito Yrigoyen, sí, sí. Plantamos bandera ahí y después ahí ya nos fuimos. Pero estuvimos de las 5 como hasta las 8. Muy bien. Bastante. Upa. Muy bien. ¿Y qué tal la participación de las compañeras de la fábrica? Y no fueron una gran cantidad, no, no fueron. ¿Fueron más el año pasado? Sí, el año pasado fueron como 20. Este año, si fueron 5, es mucho. Mirá. Este año, no, la verdad que no hubo mucho. No, está, la gente está más con la paritaria, con es increíble. Con el problema, claro. Con el tema del sueldo, la paritaria. Los despidos. Y... Las cuentas, sí, la plata que no alcanza para pagar la luz. No, hay, suerte, pero no, bueno, tenemos despidos, pero igual pega lo que está pasando, claro, afuera, ¿no? Claro, pega seguramente. Se comenta el tema de conversación también y bueno, no deja de preocupar también, claro, ¿no? Y la inflación, ¿no? Los precios. Sí, no, ni hablar. Y además la sensación de que no saben dónde te viene el palazo en el próximo minuto. Que me parece que esa sensación la generaron, sí, muy porque bien. Son todos palos. Son convengamos todos que son todos no hay palos. Nada así que hay que ver de dónde viene y no, dónde va a pegar. Claro, después. Exactamente. Y te olvidaste un corte. Compañera, se olvidó un corte. Varios, me olvidé porque eran muchos. Igual dije hoy, que eran... Hoy un corte muy importante. Hubo dos. Hay dos movidas importantes. La de Ecotrans. Sí, a ver. Y los de compañeros de Cresta Roja. Y hubo tres entonces. ¿Y qué más? Los compañeros de Felford. Ah, ¿dónde cortaron? Y Díaz Vélez. Ah. ¿Ahora, hoy? Hoy a las 2 de la tarde. Pero... Salimos, ya estaba crónica, sacamos la bandera de la calle, cortamos, manifestamos, levantamos y nos fuimos. Relámpago el corte. Bueno. Y salió toda la tarde, lo estuvo pasando crónica. Bien, ¿y qué, por qué era? Digamos, paritaria. Paritaria y le dimos unos apliques al gobierno. Ah, también bien. Hablamos con mi compañero, yo me repartí, bueno, nos repartimos. Hablaron bien, digamos, con expectativa, esperanza. Con lo que hay alegría. Que hacer. Felicidad, alegría. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Eso no salió al aire, salió toda la parte de los palos, pero también lo dijimos, pasa que no alcanzaba el tiempo. Claro, claro. Nos cortaron. Es un recóndito sentimiento. Claro. ¿Y qué, lo hicieron al término del turno, cacho? Sí, sí, porque lo votó la gente. La gente votó dos horas de paro por turno y a la salida corte. Entonces nosotros hicimos 2 horas de paro por turno y a la salida corte, como dijo la gente. Estábamos ahí con la banderita nuestra, firme. Bastante gente se quedó al corte, bastante. Ajá. Para ser tan relámpago, así arreglado, sí, en el día, sí, fuimos, sí, por, sí, los sectores, papá, las dos salimos a la calle, ya estaba crónica, armó el tridente ahí, reportaje, papá, levantamos y nos fuimos. Muy bien. Parece que hubiera estado organizado. Claro. El que lo veía de lejos parecía organizado. Salió bien. Por suerte pudimos manifestar lo que estamos pasando en la paritaria. Y que pero, nos concierne a nosotros. ¿Por qué no nos cuenta qué están pasando en la paritaria? Bueno, pero vamos a ir a un corte. No sé si. O vamos a dar un poco más de expectativa. Claro. Si no se nos van todos los oyentes. Bueno, en el corte. Después nos van a poner un. Después que se den cuenta, pero por ahora que esperen. Claro, por ahora que esperen. Con un tema. Que... Ahí está discutiendo Bruna y Dante. ¿Qué tema es el apropiado para este momento? Y... Claro. Una que se vayan todos. Que se vayan todos. Ese es uno de los que me no gusta. Que no quede. Ni uno solo. Solo. Pero... Lo fumo, boto la cola quiere. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Yo no canto por cantar, ni por... Bueno, vamos. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Bueno, Calcho, sí, es todo tuyo el micrófono. Vamos a hacer un relato sucinto de las paritarias nuestras porque no da para mucho tampoco. El lunes, este lunes pasado, o sea, ayer fue, hubo una audiencia, exactamente, hubo una audiencia en el ministerio, para a fines de negociar las paritarias, de las cuales la Cámara volvió a ofertar el 30%. O sea, la Cámara de Empresarios volvió a ofertar el 30% en tres veces. O sea, nada. Se volvió a rechazar y como se había quedado de acuerdo en el plenario del viernes pasado, que el viernes hubo un plenario urgente a las 10 de la mañana en el sindicato. Claro, porque el martes yo no vine. Bueno, el viernes salió un plenario urgente, que nosotros pensamos que había una definición. Sí. Bueno, era que habían vuelto a ofrecer el 30%. Ahí fue que volvieron a ofrecer el 30% en tres veces. En tres veces, a lo que se rechazó. ¿Y, ahí ¿Y no paritaria se inform... por un año? O... Sí, siempre por un año, tres veces y por un año. Y ahí fue que se nos dijo que ayer había otra audiencia a la URA. Entonces... si no salía nada de esa audiencia, hoy empezaban los paros, de 2 horas por turno a partir de las 0 horas. ¿En todas las empresas? Sí, en todas. Normalmente no es más en las paritarias. Hay empresas que están en la Cámara, que son las paritarias, uh-huh. y son las que más el sindicato... Nosotros no estamos en la Cámara. Ah. O sea, pero igualmente... ¿El señor Felford no está en la Cámara? No. Pero igual le suma, ¿no? Porque sí, es una empresa, es una más empresa que importante. Para, suma. Claro, la más importante de capital. Ajá, así mira. Que... Bueno, entonces ayer no se arregló nada y hoy comenzaban los paros. Hicimos una asamblea en el comedor, a la cual tendría que haber venido el sindicato y no vino. Que brilló por su ausencia. Claro, dijo que estaba haciendo un corte en otro lado y que no podía venir. Dijo, bueno, se venía a hacer un corte acá. Venía a hacer un paro acá. Entonces, en otro lado, ¿cuál sería? Pero en Felford no era, porque no estaba. Pero vos acá. Tenés que entender que estos meses son muy difíciles. Para... Claro, nosotros queremos justo parar en paritaria, somos locos. Están todos descabellados. Era fría la mañana, sí. Durante años, no pero sé. Pero se si calentó enseguida. En Felford se calentó enseguida porque se llenó el comedor de gente y se votó parar. Una cosa que hacía años que no podíamos parar por paritarias. A pesar de no estar el sindicato, una leve mayoría se paró. Bueno, mucha gente que se levantó, se iba, después volvieron. Se armó un buen grupito de 70 personas, más o menos que era. Para el caso era bastante. Ajá. Y pegó, porque hubo muchos sectores que tuvieron que parar. Y se resolvió levantarlo a las 2 horas, ¿no? Porque había gente que quería seguir todo el día, entonces ir a media peligroso. porque la orden de la federación y el sindicato era 2 horas. Entonces, si uno se corta solo con algo más contundente, se descuelga del resto. Entonces, no era conveniente. Claro, aparte en un momento en el cual justamente se está negociando, ¿no? Claro, no tenía sentido hacerlo por todo el día porque era exponer a la gente en una primera medida de fuerza desgastante. Entonces lo entendieron, la gente misma lo entendió, lo votó, dijo, bueno, pegamos 2 horas y salimos. Y listo, vemos qué pasa. Bueno, así fue. 2 horas, el sindicato no vino, obviamente, después recorrimos los sectores. La gente votó también en esas 2 horas, se votó una propuesta que tuvieron las chicas de hacer un corte afuera. De ahí que te les comentaba el corte, era seguir la medida de fuerza con un corte afuera, estuvieron todos de acuerdo, así que teníamos la bandera ahí cerquita, la pedimos, la trajeron y a las 2 salimos. Y mucha gente se quedó, mucha gente que no se había quedado nunca, que nos causó sorpresa, porque eran caras que no paraban. Uno claro, ya las pero, tiene registradas, ¿no? Después de tantos años, gente que sale y se va, salen y se van, hoy salieron y se quedaron. También un poco el clima, ¿no? Del momento como empieza a producir algunos cambios. Ya les pega a todos. Claro. Decía, no, yo estoy bien, yo tengo una cuenta, yo tengo horas extras, ahora no está bien nadie. Entonces, les pega a todos. Y bueno, estuvimos con nuestra bandera ahí, vino Crónica, hablamos de la paritaria, de lo que se hizo, de lo que está pidiendo el sindicato. ¿Cuánto están pidiendo entonces? Y en realidad, antes de las elecciones en Felford, vamos a decir la verdad, antes de las elecciones, ellos como campaña tenían el sueldo mínimo. La categoría mínima reclamaban de 11 a la canasta básica familiar, que es 17.100. Entonces, de 11 querían llevarlo a 17.100. Eso antes de las elecciones. Sí. Después de las elecciones. Claro, después de las elecciones. Como el oficialismo. El oficialismo. Como mantuvieron el gremio, ya no eran 17, eran 16. Después eran 15.500, después en el otro plenario eran 15, y en el último eran 14.800. Entonces nosotros cada vez que... Claro, se ve que fue... ¡Qué vergüenza! Es una inflación negativa. Que es una cosa insólita. Entonces nosotros en cada intervención que hacíamos decíamos, nosotros seguimos reclamando lo que ustedes priorizaron claro, en su campaña, igual a la canasta básica familiar. Bueno, pero estamos en un congreso de 200 personas verdes y nosotros 2 transparentes, así que... Claro. Mucho no nos podíamos... La presión no, mucha claro, no puede ser. No podemos. Pero bueno, lo manifestamos igual. Que la idea nuestra es que sigan reclamando por lo que se había dicho en principio. Y que tomen el ejemplo de los aceiteros, que era ellos habían parado todos, hicieron asambleas, medidas consultas, pararon, ¿se acuerdan el año pasado sí, de esa movida sí, grande sí. que hubo? Sacaron el 30 y... Y en su momento claro. llevaron el mínimo a 14.000 y pico. Mucho antes de esta inflación y mucho antes. Claro, y ahora están en 19.000 pesos, me parece, de básico. Y estaban, sí. Es un muy buen básico. Sí, muy buen básico. Muy buen básico. Así que la propuesta nuestra seguía siendo esa, adoptar el modelo de ellos. A lo que nos contestó el secretario general, que ellos son un gremio chico, 3.600 trabajadores. A lo que le volvimos a decir que si son 3.600 y consiguieron un básico 19, nosotros somos como 20.000. Claro. Podemos conseguir un poco más, porque la relación de fuerza es un poco mayor. Muchos más afiliados en alimentación. Claro. Es un gremio más grande. Pero bueno, estamos de visitantes, así que no, ya con que no nos chiflen estábamos hechos nosotros. Así que. Pero entonces ahora, Cacho, ¿qué es lo que está pidiendo el y sindicato? Y concretamente está pidiendo alrededor de 15, llevar el básico de 11 a 15. Y estamos hablando de un 30%, no más de eso. Claro. Y la patronal ofrece un 30. Sí, un 30. Un 30, pero en 3 veces. En 3 veces, sí. Ya, la última en marzo, ¿eh? Y encima el en marzo. Sindicato que, del año que viene. Que pide el básico de 15. Sí. ¿Y solo de una eso? Vez o...? No. Ah, no. De una vez, no. No, siempre salió en 3 veces. Siempre en desde 3 veces. Desde que yo estoy en Felford, siempre hasta salió en 3 veces. ¿Hasta el año que viene la tercera vez? Y en marzo la tercera. Ay, y hasta ahora las terceras cuotas eran en enero, los primeros claro. días de enero. No, ahora es marzo, bien. Pero es un horror eso. Y sí, por eso claro, no porque se cuanto aceptó, más se postergue... Claro, es como yo decía hoy por Crónica, que a veces intentan engañarnos con el aumento, porque dicen la alimentación logró un 35. Claro. Pero un 35 sería si los 12 meses tenés 35. Pero no es así. Tenés capaz que los primeros 6 meses es 18. Después tenés un 5 más y después en marzo tenés el 35. Ah. Si vos analizás de punta a punta, sí tenés 35, pero si dividís, sumás lo de cada mes y sacás un promedio, te da 20 y pico, que es el aumento real. Pero bueno, eso fue otra discusión con el sindicato, porque dice que nosotros engañamos a ellos, engañan. Esto es matemática, claro. No hay otra cosa, es un promedio. Sí, es muy simple. Es simple, pero bueno, la gente lo entiende, pasa que... Y bueno, mañana hay una marcha. Mañana tenemos la marcha de la alimentación, salimos a las 16 horas del obelisco, Corrientes el 9 de julio, y de ahí marchamos por la 9 de julio, doblamos por Córdoba hasta Uruguay, que es la Cámara de la Alimentación. Todos los años se hace lo mismo. ¿Córdoba y Uruguay tienen...? Sí, sí. De la mano, yendo por Córdoba para abajo de la derecha. Siempre se termina ahí la marcha, todos los años, y bueno, estamos llamando a participar, ¿no? Para hacer un... ¿A las 16 dónde entonces? Obelisco. En el obelisco. En el obelisco a las 16, y de ahí salimos caminando. 9 de julio, Córdoba. 9 de julio, Córdoba, tal cual. Y el sindicato dijo que iba a poner un micro, que va a venir a la puerta de fábrica, así que para llevarnos, está bueno, está bien, sí. Perfecto. Y el jueves se retomarían las medidas de fuerza. Y ya le dijimos al sindicato que venga, porque la gente lo quiere ver. Claro. Dice, vino la campaña todos los días y ahora que pasaron las elecciones, no vienen. Uh-huh. Es así. Lamentablemente es así. No es que uno le cargue las tintas, pero ¿y es a así. Las otras empresas grandes que hay en el conurbano irá? Y las que son de ellos, sí. Pero en Felford, está bien, las últimas elecciones las ganaron, pero yo le comentaba el otro día a los compañeros, y ellos lo saben muy bien, nosotros somos 570 efectivos ya. Por suerte han quedado efectivos también. Una cosa que iba a comentar, ajá, tenemos casi 10 efectivos más. Quedaron, hay 570 efectivos, de los cuales afiliados hay 140. De esos 140, el sindicato sacó el 55 y nosotros el 45. O sea, claro, tienen el 55 del 20. Claro. No es el 55 del 100, que no es lo mismo. Claro, por claro, supuesto. O sea, de 100 personas, 140 que tienen afiliados, ni todos los afiliados lo votaron a ellos. O sea, claro, que encima eso. Y el resto no está afiliado porque no los quiere. Claro, o sea que hay claro, 520 personas que no lo quieren y de los otros, no. Sí, sí. Claro. 520 porque los 50 que votaron a nosotros no lo quieren a ellos. Y 50 que los quieren, entre comillas. Claro, qué imperfectas son las... Claro, y con eso ganaron, es increíble. Ellos dicen, bueno, Felford ya la recuperó. No la recuperamos porque saben que no la recuperaron, pero ganó la verde. Está bien, claro, sacaron el 50 del 20. Claro, y bien, el problema es la desafiliación. Claro, y que el aporte solidario no vota, que es lo que pasa en todos los gremios. Los compañeros que tienen aporte solidario quieren votar. Claro, si se sí, me sacan. Recordemos a nuestros amigos y oyentes que es ese famoso y siniestro solidario, aporte solidario. Del 2%, que lo sacan de forma compulsiva y que no tiene nada de solidario. Ya hace muchos años que está, lo han impuesto, porque dice que la gente se desafiliaba, entonces una forma compulsiva de sacarle la plata es ese 2%. Y por pero, uso de convenio. Sí, porque hablaban, las paritarias salen para claro, todos, con esa plata iban a hacer cursos, si uno lee el decreto que instauró ese aporte solidario, era para hacer cursos, de todo, que sí, no se hace nada eso, obviamente. No, eso obviamente. En la cuota sindical también en sus comienzos era para, ¿cómo se llama?, amortizar los paros. Como fondo de lucha. Claro, como claro, fondo. Cuando había paros, la cuota sindical iba y aportaba al fondo de lucha para que los trabajadores no... Y ahora, bueno, eso. Nosotros en los 5 días de paro no vimos ni una morcilla, no vimos nada. Es nada, para un fondo, ¿no? Pero no el de ustedes. No es el es otro no, fondo. No. Es otro fondo. Es otro fondo. Otro fondo que no se ve. Exacto. Bueno, así que mañana tenemos la marcha. El jueves se retoman las medidas de fuerza. 2 horas por turno. Ya vine a hacer una asamblea ahora a la tarde, que no salió el paro, porque votó más la gente que no quería parar que la que... Pero nosotros, como lo dijimos hoy también por Crónica, lo decimos siempre, hacemos lo que dice la gente. La posición nuestra es parar, pero si la mayoría dice no, no paramos, listo. Claro. Muy bien. Así que a la tarde no salió el paro, por eso estaba en duda hoy que te había dicho, no claro, sabía si venía. Bueno, todo bien, la gente quiere ver al sindicato, así que el jueves le diremos al sindicato que venga, que se acuerde que hay gente que lo quiere ver en Felford, que venga, aunque sea uno a la mañana y uno a la tarde, y que explique un poquito a ver qué es lo que se está reclamando y en qué instancia estamos de la paritaria, ¿no? El año pasado se homologó el 23 de junio la paritaria, así que... Junio. Y la nuestra empieza a tratarse el primero de mayo. Vence de fin de abril a fin de abril, va. Claro. Se empieza a negociar los primeros días de mayo. Se arregló recién a mediados de junio. O sea que todavía sí, hay margen. Claro. Pero bueno, en esa instancia estamos. Estamos... Por suerte, dentro de todo en Felford, independientemente de los colores, estamos bastante unidos. Uh-huh. Hoy aclaramos en el comedor que la gente que no vino no se ataque, que por suerte no pasó, porque después cuando levantamos el paro, pues vinieron a comer, se vino a comer y venían todos mezclados, los que pararon y los que no pararon. Está bien. Todo perfecto. Bien. Se llamó al corte, vinieron, gente que paró, gente que no paró, todo bien. Digo, hay que convencerlos, no convencerlos con el choque, sino con la palabra de que hay que parar. Bueno, que estemos unidos más que nunca ahora, porque viene el tema de paritaria y el enfrentamiento al ajuste que está afuera, ¿no? Seguro. Que es un tema tan importante como la paritaria. Sí. Así que bueno, y a la tarde también hubo una unidad muy, muy linda hoy, a pesar de que no salió lo que yo quería, que era el paro, pero bueno, no importa, la gente pudo expresarse, varios compañeros hablaron, así que la cosa va queriendo. A la mañana también pasamos el micrófono, cosa que nunca, por los compañeros. Participaron, cada uno expuso lo que, sin agredirse, sin nada, en un buen ambiente se pudo hablar. Así que fue muy importante la asamblea de hoy. ¿Y esos compañeros que efectivizaron, que vos dijiste? Que son... Ah, sí, sí, efectivizaron. Las... ¿Últimamente fue eso? Sí, últimamente tenemos 10 efectivos más. Bien. 10. Tenemos el sector administración, que no tiene gente por agencia. Sector intendencia, no tiene gente por agencia. Sector mantenimiento, de 86 nos quedan 3 para efectivizar, o sea, 83 efectivos contra 3 agencias, y el grueso, que serían 40 compañeros, están en producción. Que faltan efectivizar. Pero son compañeros que algunos entraron este año y otros que ya vienen del acta que hicimos en el ministerio, sí, que la empresa se comprometía a darles trabajo nuevamente. Tampoco se comprometieron a efectivizarlos. Esto lo estamos haciendo ahora... Mm. De a poquito que vayan pasando. Son esos que habían sido despedidos antes de fin de año, ¿no? Sí, el otro año. El otro fue. Año, cuando yo me operé de la cadera, claro, que ahí empezamos a negociar y se logró firmar un acta con el nombre de todos y que la empresa se comprometía a llamarlos. El que quería volver, volvía. El que no, hacía juicio. El que no, hacía otro trabajo, lo que quisieran. El que quería volver, tenía la puerta abierta. En eso cumplieron. Bueno. No hablaba de efectivización exacta, pero bueno, ya volvieron 3 veces. Claro. Esto está. Está bien. Y ahora con el tema del doble registro, del mal registro que estamos reclamando, es como que a la empresa le está cayendo un poco la ficha que no le conviene tener tanta gente por agencia, ¿no? Claro. Porque cada persona por agencia es un potencial juicio en el día de mañana. Es un mal registro. Es una que bomba tiene... de tiempo que tienen ahí. Por, en claro, a... claro. Que ya está destapada la bomba de tiempo. Así que ya está. Así que lo que frenaría un poco todo eso es que la gente vaya pasando a planta y que en lo sucesivo... tomen gente con contrato en fábrica, ¿no? Claro. Esa es la idea. 3 meses por el contrato de prueba. Y a fábrica. Y en la fábrica. Que la fábrica le aporte desde el momento que pisa la fábrica. Bien. Bueno, nada más. Bueno, entonces vamos a ver. Mañana nos encontraremos en el obelisco. En el obelisco estaremos ahí. ¿A qué hora? 16. Vamos a estar con nuestra banderita de siempre, porque como es cara la llevamos a todos lados. Tiene aumento de salario, vamos al paro, ni una menos, categoría para las mujeres, canasta familiar, sueldo, canasta. Estamos todos. Cuando vamos a una marcha, resaltamos lo que es la marcha y abrimos la bandera ahí. Y bueno, hasta que podamos hacer otra. Tienen todos esos pedidos en la misma está bandera. Todos, todos los pedidos que venimos juntando, borramos uno, ponemos el otro, le borramos un 0. Capaz que 9.000 de básicos chiquitos, le ponemos 9, sacamos 9, ponemos 18. Remarcan. Remarcan. Se remarca a todo el mundo. ¿Por qué no vamos a remarcar la bandera? La misma bandera, está bien. Hasta que podamos hacer una bandera, bandera nueva. Una bandera definitiva. Sí, igualmente se van renovando los temas, así que es muy difícil hacer una bandera. Sí. Tenemos el Felfor grande nuestro y bueno, eso es lo que pega. Claro. Pero es difícil hacer, tenés que tener una bandera para cada marcha. El problema. Y no nos da el presupuesto. No. Bueno, gracias a todos. No, buenas tardes. Suerte. Mañana gracias. Que sea muy grande la marcha. Bueno, gracias. Y saludos a los compañeros. Muchas gracias. Había vecinos cortando con nosotros hoy. We'll be right back.

mentira otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a... Periódicamente. Sí, cómo no, tenemos el espacio. ¿Te gusta? Cerca de por acá. Una panadería que estaba en la calle. Estamos en el aire, estimados. Habíamos empezado a charlar con nuestro invitado Pablo, que es un cooperativista. Y además, ¿por qué no te presentás vos? Además. Bueno, buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Pablo Peláez. Soy profesor de historia. Participo en una cooperativa docente, se llama Instituto 9 de Julio. Es un colegio secundario. Y además soy investigador del programa Facultad Abierta, que depende de la Universidad de Buenos Aires, de Filosofía y Letras, con el cual hacemos investigación ya hace muchos años sobre las empresas recuperadas por los trabajadores. Muy bien, así que debes tener muy al día la situación de este sector que, digamos, tan interesante, ¿no? Que ha hecho punta de alguna manera en el mundo, me parece, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que venimos viendo hace muchos años es que las empresas recuperadas hoy en día son un ejemplo en Europa, por ejemplo. Sí. La situación en la que está hoy en día Europa. El ejemplo argentino es algo que está ahí siempre en el horizonte. Y para los casos de recuperadas que hay hoy en día en Europa, los ejemplos de Argentina son algo como muy, muy impresionante, digamos, para ellos. Mira vos, qué bárbaro. ¿Nos podés hacer un panorama un poco de cuántas hay, digamos, si se han logrado mantener, si se han, qué dificultades se encuentran, un poco ponernos... Bueno, nosotros hacemos informes y actualizaciones de relevamientos más o menos periódicamente, cada algunos años. Ahora estamos terminando un informe sobre la situación al día de hoy, digamos, lo cerramos en abril, que va a dar cuenta, bueno, justamente de la situación de las recuperadas hoy en día. El sector, lo que podemos decir es que si bien el 2001, 2002, hasta el 2004, podríamos decir, fue un primer auge de recuperaciones, una de las conclusiones que nosotros tenemos es que el sector siguió creciendo. Continuó, ¿no es cierto? Y continuó. Después continuó creciendo. Totalmente, sin freno. Sí atado a la dinámica, una de las cosas que vemos siempre es en relación a cómo fue evolucionando la economía argentina, pero nunca paró el fenómeno. Y hay un crecimiento muy importante, que de hecho es una de las conclusiones que tenemos hoy en día, que es que la cantidad de empresas recuperadas surgidas después del 2009 es mayor a la surgida con la crisis del 2001. Con lo cual es un proceso que está plenamente vigente. Claro, y que... Quiere decir que ese proceso como que se adoptó cada vez que hay problemas económicos para, por lo menos, algún sector del movimiento obrero, una salida frente a la crisis patronal es recuperar. Totalmente. Y qué interesante, porque en general la visión que hay es que fue una cosa bastante coyuntural, claro. ¿No es cierto?, de crisis, de momento de crisis, y bueno, después como que sigo. Se tiene poca información. Está esa idea, y nosotros intentamos corroborar de que no es así efectivamente, y que la estrategia de recuperar una empresa, yo creo que ya es parte del arsenal de la clase obrera, del movimiento obrero. Como hacer un gremio, una interna donde no la hay. Tal cual. Porque y es ante cada amenaza de vaciamiento, de posible cierre, la alternativa de la recuperación está aparece. Instalada. Por lo menos aparece, quizás como una amenaza. Qué problema para la patronal, ¿eh? Qué problema. Qué por lo menos malos. Lo van a pensar un poco. Por eso, claro, por lo menos actúa como un primer freno. Como un ¿no? primer freno. Tal cual. Muy bien. Bueno, y en cuanto al número, me preguntabas hoy en sí. día, tenemos nosotros nuestra cuenta, digamos, da que hay aproximadamente 370 empresas recuperadas. Que emplean a más o menos 16.000 trabajadores. ¿En todo el país? ¿Es en eso? Todo el país, sí. Es un reglamento nacional. Obviamente el peso mayor está en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Claro. O sea, hay más de la mitad de empresas recuperadas son en esta porque zona. Porque corresponde con la, digamos, con la concentración fabril también. Tal cual. Claro. Pero lo cierto es que existen empresas recuperadas en casi todo el país. En casi todas las provincias hay una empresa recuperada. Pero bueno, eso. Están concentradas, digamos, en esta zona claro. y en la zona pampeana y de Santa Fe, Córdoba, ¿no? Uh-huh. Zonas más importantes. Claro. ¿Y de qué rubros? De todo un poco. Hay de todo un poco. Históricamente, el principal rubro es el metalúrgico, uh-huh. digamos que es propia de la historia argentina, digamos. Uh-huh. Últimamente hay un crecimiento, notamos un crecimiento, sobre todo a partir del 2009, de sectores de servicios. Servicios. Sí. Sí, porque, a ver, las metalúrgicas sobre todo aparecen muy asociadas a la crisis del 2001, la crisis sí. de las pymes, ¿no? Sí. En donde caen muchas pymes metalúrgicas. Y ahora aparece ya el sector de servicios, es como cierta tendencia a crecer en el grado de recuperaciones de empresas. Sobre todo, por ejemplo, el sector alimenticio, últimamente el sector gastronómico. Conocimos hace dos años todos los chanchitos, los... Y aquí cerca... Tenemos Ale Ale, los chanchitos eran parte de una misma cadena. Claro, sí, sí, sí. La Casona, una pizzería por el centro, Maipú y Corrientes. Nakan Pop, que es un caso particular, es un caso que lamentablemente se perdió un poco. Sí. O sea, ¿quedó alguno de no, hasta ninguno donde nosotros de los locales? Sabemos, no, había dos locales. El último, el de Carlos Pellegrini, ¿no es cierto? Sí. Había uno en Carlos Pellegrini, había uno en Congreso. En Rivadavia. El de Congreso fue el último que quedó y terminó cerrando. Era difícil de mantener igual muy los difícil, trabajadores precarizados, bastante complejo. El muy complejo. Aparte acá sufrieron muchas compañías. Amenazas. Sí, tenía que ver con un empresario muy grosas, muy grosas. Grande. Cada sí. patronal es muy lúmpenes, terrible. En esa... También. En Nakan Pop. En Nakan Pop habían violado todos los acuerdos que uno podría decir de capitalistas, digamos. Todos los habían violado, era una cosa... con lo que contaban los compañeros, verdaderamente grosera. Sí, era muy, muy grosero el caso, sí, totalmente. Sí. Muy grosero, lamentablemente no llegó a consolidarse a recuperación. Ninguno. Pero bueno, pero sí hubo muchos otros casos entonces, del rubro gastronómico que prosperaron y están, por lo menos por ahora. Funcionan. Los restaurantes de acá de la zona son muy importantes, va mucha gente, son una referencia importante. Y con perspectiva de seguir manteniéndose. Bueno, con perspectiva de seguir manteniéndose. Bueno, hasta ahora está el claro, este nuevo ciclo, este nuevo ciclo de zarpazo, digamos, que viene tarifazo. De una manera tan brutal. El problema son las cuentas de luz y de gas y agua. Bueno, ese es uno de los problemas centrales, o si no el problema central que tenemos hoy en día, digamos, en el sector. Perdón, y entonces, hasta digamos, antes de pasar al nuevo panorama, ¿no? ¿Funcionaban, digamos, avanzaban? ¿Qué problemas ustedes veían como centrales y qué logros? Bueno, un principal logro para mí ya es de por sí la continuidad de las experiencias. La tasa de, entre comillas, mortalidad, por decirlo sí. de alguna manera, es muy baja, o sea, realmente hay muy pocas empresas que hayan cerrado. Sí. Si uno se, una de las cosas que hicimos en este informe es comparar la cantidad de empresas recuperadas que cierran en comparación con las que abren y compararlo con lo que pasa en las pymes en general. Sí. Y en las pymes hay una especie de promedio de 1-1, o sea, es decir, abre una pyme a la vez que cierra una. Ajá. Y en las empresas recuperadas la tasa es de 1-10, o sea que solo una de cada 10 empresas. Sí. Muy baja. Entonces, ese ya es un primer logro importante, es decir, que la, sí. que la autogestión se pueda sostener, que es sumamente viable, más allá de todas las dificultades que sí, tiene. Sí, sí, sí. Y que se pone como, como una alternativa. Todas bajo sistema cooperativo. Todas bajo sistema cooperativo, que en realidad es la forma jurídica, digamos, más amigable para este tipo de experiencias. No es de por sí una forma que los trabajadores quieran desarrollar, sino que es también la, o sea, también se pone como la forma jurídica, digamos, más accesible sí. para poder desarrollar continuar ese. La experiencia. Así que, bueno, no, eso es un primer sí. logro importante. La estabilidad de los puestos de trabajo, sí. La suma de los puestos de trabajo. El personal. Sí, digamos que una primer base de toda experiencia de recuperada es que no despide trabajadores, claro. O sea que el plantel tiende a estabilizarse y a crecer. Y tengamos en cuenta además que vienen de ser empresas vaciadas, por claro. lo general. Con claro. lo cual, remontar una empresa... Claro. Con grandes deudas. Claro. Con grandes deudas, entonces remontar esa, claro. ese tipo de empresas es realmente complicado. Y uh-huh. yo creo que los trabajadores han demostrado que lo pueden hacer. Que es viable, que tiene perspectivas. Y que incluso, más allá de lo que se piensa también muchas veces, no es un sector que dependa del Estado. Porque muchas veces se piensa eso. Ah, sí. bueno, pero esas empresas están dependen subsidiadas del o tienen ciertos beneficios. Tal cual. Y si uno se pone a ver cuáles son los beneficios que tienen la mayoría de empresas privadas, los grandes monopolios. Tienen mucho más. Tienen muchísimo más que las empresas recuperadas, con lo cual no. Ese no, argumento no va. Completamente falaz, en mi opinión. Uh-huh. Muy bueno, bien. Y como problemáticas, bueno, evidentemente, obviamente tiene problemáticas el sector. Mucho referido a la competencia del mercado, ¿no? Porque es difícil claro. cómo se inserta una experiencia de tipo autogestionada en un mercado claro. que tiene las leyes del mercado, del capitalismo. Claro, el problema ¿no? tecnológico debe ser... Brutal importante. El problema tecnológico. Ahí hay un caso interesante para mencionar, que es el caso de Sanón, los compañeros de Sanón, sí. que tienen su planta, digamos, ¿no? Y la tecnología de la planta que manejan ya es bastante atrasada. Sí. Necesitan hacer una renovación, pidieron créditos y subsidios, y vienen reclamando eso hace muchísimos años, a lo cual se les vino negando, y hoy en día está en una situación crítica. Una empresa muy grande y que es paradigmática. Sí, es enorme, es enorme. Además de que es enorme, claro. es paradigmática a nivel mundial, claro, la conocen. El problema es que cuanto más creces, justamente necesitan la renovación tecnológica. Sí, y más en ese sector donde la tecnología tiene una importancia, hay mucha maquinaria claro. y claro, se necesita una renovación. El sistema puede atacarte por varios lados. El represivo es el que uno más teme porque es el más visible. Claro. Tal cual. Pero hay... El mercado tiene Es una discusión esa, ¿no? Ah. ¿Cómo sobreviven las cooperativas en este sistema? Tal cual. Habrá rubros donde es más fácil... encontrar ese nicho que en otros? Bueno, yo lo que te iba a comentar, que quizás sirve un poco de respuesta, es que algunas de, respecto a la inserción de mercado, algunas uh-huh. recuperadas empezaron a organizarse de otras maneras, por ejemplo, formando redes, claro. que eso es una forma importante de tratar las de combatir gráficas, esos por efectos. Ejemplo. La gráfica es un ejemplo, está lo que se llama la red gráfica, que es muy importante, tiene más de 30 cooperativas y recuperadas organizadas. Está la red metalúrgica también. Hay una red textil también, que es un poco más amplia, que incluye a más sectores, pero donde también hay recuperadas. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, sobre todo, tienen diferentes estrategias. Sí. Sobre todo, son intentos de coordinar, por ejemplo, compra de insumos. Claro, para abaratar. Claro, en búsqueda de proveedores, o sea, uh-huh. como estrategias, digamos, para sobrevivir en ese mercado y estrategias que no sean de competencia. Claro. Es interesante esa experiencia porque es una es forma. Interesante. Sería como un monopolio sin que sea monopolio. Digamos, ¿no? Y bueno. ¿No? O sea, como un camino que siguió el capital, uh-huh. pero de otra forma, sin apropiación, sin manejo monopólico. Excelente. Claro. ¿No? Una cosa así. Sí. Y sin patrones. Claro, y sin patrones. es interesante. Entonces es una de las maneras que creo que hay de combatir, digamos, los efectos del mercado, ¿no? Claro, asociarse. Totalmente. Y bueno, y después hay otro tipo de asociaciones, quizás más a nivel político, ¿no? Bueno, de generar encuentros, de relacionarse y tratar de organizarse como sector, tener reclamos en común. ¿Está muy disperso el sector de recuperadas? Bueno, a pesar de esos intentos, yo, por lo menos personalmente, yo creo que está muy disperso. Y para la situación de hoy en día, creo que es uno de los principales problemas que hay. Porque siempre tuvieron distintas agrupaciones, ¿no? Claro. Que nos nucleaban. Claro, hay muchísimas federaciones, organizaciones, digamos, de segundo o tercer grado. Entonces eso hace que el sector políticamente esté disperso. Yo creo que es una de las cosas que hay que afrontar ya. Que afrontar ahora. Claro, ahora se hace urgente. Y sí, porque en una coyuntura así es muy necesaria la unidad del sector. Claro, no es solo ese problemita, no es solo de las recuperadas y autogestionadas. Digamos, lo digo a favor de... Sí. Es un problema que es general de todo... grupo humano que necesita defenderse hoy. Contra una embestida muy feroz y muy grande. Y históricamente, digamos, algunos problemas que se presentaban era la cuestión de las obras sociales. ¿Cómo fueron la cuestión del...? Sí, ese es uno de los principales problemas, porque en general el tema del vínculo con el sindicato, por ejemplo, claro, es complicado. Depende del sindicato. Depende, ¿no?, del sindicato. Si uno lo ve en la mayoría de los casos, el vínculo con los sindicatos en principio fue bastante malo. Sí. ¿Y ahora cómo está eso? Bueno, hay algunos casos donde se cambió. El caso paradigmático, creo yo, ahí es el de la Federación Gráfica. Claro, pero eso desde el comienzo, hubo, ¿no? Sí, digamos, los primeros momentos no habían apoyado las primeras experiencias, pero rápidamente, dos, tres años después de la crisis, ya la Federación Gráfica se posicionó siempre a favor de la recuperación. Lo que pasa es que en cierto punto la lógica, depende de un salto en la conciencia sindical, digamos, que claro, es que la lógica de la autogestión es difícil de complementar con lo sindical. Claro. Porque lo cierto es que, por ejemplo, lo que temen, digamos, los sindicatos es la pérdida de afiliados, sí, cuando una empresa quiebra. Entonces eso hace que el vínculo siempre sea, bueno, complejo. Complejo. Entonces, claro, tiene otra lógica el sindicato y en un punto no coincide. Exacto. En varios puntos. Sí, es complicado. Yo creo que igual es un paso que hay que dar también. O sea, la posibilidad de articular sectores que son parte en realidad de la clase, del movimiento obrero. Ese es un problema. Está el otro problema que existe también es el problema. No se ha resuelto el problema de la obra social. No hay una solución general. Depende mucho del caso, de esto, de cada vínculo con cada sindicato. Sí. Y lo mismo por el lado de, bueno, esto es más general, quizás el tema de las jubilaciones. Sí, ese también es un problema. Sí. De lo cual se exige hace muchos años, se viene reclamando que haya una solución a ese tema. Nosotros no del programa todavía. Insistimos, no hay una solución. Porque ellos no aportan a la jubilación. No, porque justamente son monotributistas sociales, entonces están como en una categoría aparte. Y es muy complicado, porque compañeros que habían estado trabajando en una empresa durante 30 años, claro, su jubilación ahí queda en la nada. Claro. Porque la empresa quebró, no hay como la continuidad. Pero los monotributistas aportan a la jubilación. Sí, pero, sí, pero aportás a la mínima. Claro. Como otra claro, caja, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado, porque de hecho compañeros que se están por jubilar cuando quiera la empresa. Muy y van a sacar 5 lucas. Sí. Claro. Es realmente... Sí, con años y años de laburo. Ese es un problema del sector que... Por ahora no ha encontrado solución, que es un reclamo además, porque lo que se reclama también es que haya una legislación para el sector. Exacto. Cosa que no existe. Tampoco. O sea, claro, que la legislación lo reconozca como actor, claro, porque no tiene... Y llene ese vacío que hay, porque hay un vacío en todos esos aspectos, porque no había experiencia, pero ahora la hay. Sí, ya hay. O sea que en realidad se avanzó más en la experiencia que en las respuestas del Estado para cubrir esas... Completamente. Fue tal cual. Yo creo que, digamos, si uno puede ver que fueron años quizás de acumulación en algún sentido, sí, en ese sentido, en la relación con el Estado, la respuesta fue, por lo menos, tibia. Pobre. Pobre, diría yo. Uh-huh. Y bueno, es parte de lo que analizamos también con el programa, lo que no quiere decir que lo que se venga ahora no sea aún peor, digamos. Sí, sí. ¿No? Por supuesto. Ahora, pues, claro. Sí, claro. Pero bueno, esos son dos de los principales problemas, ajá, diría yo, que tiene. Y el tema de la expropiación... Bueno, y lo de la expropiación siempre fue una salida también puntual. También hay distintas situaciones, ¿no es cierto? A nivel jurídico son, creo que, de más, tantas situaciones como casos como, que hay. Como casos. Muy difícil hacer una generalización. Lo que podría decir uno es que la situación jurídica casi siempre en todos los casos es precaria. Ajá, o sea, por claro. A por B. Sí. Hay varias cositas que son parecidas a los medios comunitarios. Estaba pensando a las recuperadas. Uh-huh. Ese vacío legal, uh-huh, esa situación de ilegalidad. Y sin embargo, existimos. Claro, de hecho, se va haciendo camino, pero no hay una correspondencia, ¿no? Sí, no hay una respuesta general tampoco del Estado, como para que contemple a todo el sector. Claro. Sí, lo mismo pasa a nivel de medios. Seguiremos exigiendo que exista eso, porque además las experiencias crecen y se siguen sumando. Claro. Y entonces es realmente notorio que no exista una política para el sector y que se la incluya siempre como en otros sectores, ¿no? Como en economía social. Claro, por ejemplo, la economía social, que siempre se la tiende a ver como la economía de los pobres, ¿no? Uh-huh. De lo marginal en algún sentido. Y siempre, o muchas veces se lo mete ahí, ¿no? Sí. Eso es un problema, creo yo, para el sector. Claro que sí, porque es como decir, sos tan marginal que te tenemos que sostener, cuando la realidad es que el sistema que opera provoca esta situación, que es una respuesta para comer y vivir, claro, para trabajar. Con determinadas ayudas pueden dar un salto, podrían llegar a dar saltos importantes. Sí, seguro. Integrados a otra concepción, ¿no? Seguro. El tema es apostar, ¿no? A esa concepción y a ese tipo de experiencias, claro, que hasta ahora no hay una apuesta fuerte, digamos. ¿Eh? ¿No? Bueno, y entonces ahora, digamos, estamos en otro panorama. Estadio. En otro estadio. Sí, sí, el panorama viene... O sea, llegaban bien hasta ahora. Sí, hasta ahora, digamos, había un panorama de relativa tranquilidad. Uno podría decir que el sector sortió bien, digamos, el muchos periodo... Muchos desafíos, muchos Sí, problemas. Sobre todo el 2008-2009, donde hubo cierto estancamiento... un estancamiento de la economía. Hubo estancamiento en toda la Argentina. Sí, un estancamiento general de la economía y el sector sortió bastante bien ese periodo y de hecho, bueno, hubo un crecimiento de las empresas, no hubo numerosos cierres, con lo cual hasta ahora había cierta situación de estabilidad. Sí. Y el panorama, creo yo, está cambiando un poco. O sea, un poco no. Muy efectivamente preocupante. Hay un golpe, digamos. Hay un golpe a los trabajadores en general. Como, hay un golpe bueno, a los trabajadores y este sector en particular no creo que les interese no, para nada. Para nada. De hecho, nosotros una de las cosas que estábamos analizando era la variedad, digamos, de ataques que está habiendo al sector puntual de las empresas recuperadas. ¿Qué sería? Bueno, desde, digamos, lo más general, que es el tema del tarifazo, que es brutal, efectivamente. Brutal. Con muchas empresas que plantean la posibilidad de cerrar. Porque es imposible sostener. Totalmente. O sea, los aumentos que vivimos, tenemos algunos datos así, ¿no? De diferentes empresas que, bueno, les ha llegado desde 300% de aumento hasta el caso de Sanón, es más de 1000% de aumento en el gas, que es un insumo básico para ellos. Y una empresa, y en una provincia que tiene gas, ¿no? Tal cual. Y ahí, por ejemplo, el tema de los amparos, no. Bueno, una primera respuesta fue esa. De facto hubo amparos, se presentaron amparos en algunos en provincia, en la zona de San Martín sobre todo, se presentaron algunos amparos en capital puntuales por ahora, ¿sí? No hay una ¿se pagó? General. Digamos, ¿alguna boleta se pagó? Y los trabajadores, por lo menos hasta donde sé yo en este momento, están pagando como pueden, a veces en cuotas, tratando de pagar en cuotas, pero es todo una presión, digamos, porque no... Además, el gobierno con este tema también está... O sea, primero mandó el ajuste, mandó el tarifazo. Sí, mandó la barbaridad y... Y ahora, bueno, vamos a ver de qué manera regula, porque yo creo que va a tener que regular. Pero lo que ha prometido, por lo menos lo que ha prometido es una solución que no es una solución, porque me dice hasta un 400%, pero es una barbaridad, un 400%. Sí, y solo de luz, además. No contempla el agua, el gas, que también... El agua, ¿no? Es una locura. Por ese lado, el panorama es muy desalentador. Sí. Yo creo que empieza a haber respuestas. Bueno, lo que hablábamos un poco, no al aire, pero el tema de la reunión de ayer que hubo. ¿Por qué no les cuentas a nuestros amigos y oyentes un poquito. Nosotros comentamos al principio que, que había ocurrido. Bueno, efectivamente. Una cosita nomás. ¿Y el tema de las importaciones? Bueno, ese es otro de los temas que está pegando bastante fuerte. En el rubro textil, por ejemplo, en el gráfico también. La apertura de importaciones está empezando a pegar fuerte. Está el caso, nosotros mencionamos acá en el informe, el caso de acetato argentino. Es una fábrica que hace tela de acetato. Es algo bastante particular. Si no es la única empresa que hace eso acá, es de las únicas. Y se abrió la importación y para ellos significó una caída muy grande de las ventas. El caso de los gráficos va por ese lado también. En la apertura de importaciones, las empresas empiezan a sacar la producción a otros países más baratos y les traen los libros terminados. Y eso es un problema, ¿no?, para el sector. Además del aumento de los insumos también por la devaluación. O sea, un combo, ¿no?, de cosas. Devaluación, la inflación, el tarifazo, la apertura de importaciones. Es un combo. Bueno, Beluto, que es el de cultura, que tiene una distribuidora. Ah, mira. Que abrió, lo primero que se abrió. Ah, mira. Fue un negocio para Beluto, de libros. Como viene pasando, ¿no?, en todos los diferentes sectores. Cada uno se armó Pero ellos manejan todo eso. Es una cosa impresionante. Bueno, pero sí, efectivamente pegó muchísimo el tema de las importaciones también. Que, bueno, también se va a tener que ver a ver cómo se sortea. Ajá. Bueno, decíamos entonces que ayer hubo una reunión, lo comentaron, en el Hotel Bauen. Fue un encuentro bastante amplio con diferentes sectores convocados. Había empresas recuperadas, cooperativas tradicionales, había asociaciones de jubilados, asociaciones de consumidores, sindicatos. Fue una convocatoria amplia contra el tarifazo, ¿no? Uh-huh. Con la idea de empezar de a hacer acciones comunes. Como decías vos, lo de los amparos, se empieza a evaluar la posibilidad de hacer un amparo como general del sector, una posibilidad. También, bueno, lo más puntual quizás es la marcha convocada para el jueves a las 10 de la mañana. ¿Este jueves? Este jueves, pasado mañana, a las 10 de la mañana, se marcha al Ministerio de Energía, que queda en Diagonal Norte y Esmeralda. Diagonal Norte y Esmeralda. Eso es una primera acción rápida, digamos. A pesar de que ya hubo acciones en ese sentido, de hecho hubo una especie de toma del Ministerio también por el MENER. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Ajá, donde se había logrado un principio de compromiso de tener políticas para el sector respecto al tema de la tarifa. Eso quedó un poco en la nada. Entonces hay que seguir peleando. Por eso se convocó entonces a la marcha del jueves como una primera medida en común. Y el lunes siguiente también está convocada una nueva reunión de esto que es una especie de multisectorial, ¿no? Ajá, como para seguir viendo algún plan o algo. Y sí, un plan de acción, por lo menos. Y en esta multisectorial, o como quiera llamarse, ¿no participa el MNR? Por lo menos ayer, a ver, de lo que yo vi, no vi representantes del MNR. No me animo a decir que no participa porque sí conozco compañeros de recuperadas que participan en el MNR, con lo cual calculo que va a haber una relación. Sí. No vi un apoyo, digamos, orgánico del movimiento nacional. No sé cómo seguirá. Me parece que es importante porque hay que consolidar esos espacios unitarios. Tal como nosotros hemos dicho después del tarifazo y de las marchas contra los despidos y la ley contra los despidos, que era importante que estuvieran todas las centrales obreras. También en este caso, yo creo que se es de conjunto, porque estoy pensando que tendría que ser más allá todavía de las recuperadas, más allá todos, de en realidad. Todos. En realidad está siendo un solo atacado día a una sola hora y el mismo lugar, ¿no? Y porque a vos te van a dar hasta un 400, a mí por ahí consigo hasta un 300, a vos te van a cobrar solo un 500% de aumento y creo que nunca estuvo tan generalizado el ataque a no sé cómo decirlo, a la ciudadanía en su conjunto, por todos lados, es decir, a los usuarios por las tarifas, a los trabajadores por los despidos, a las empresas por lo que. Claro, son medidas del estilo de la devaluación que atacan a todo el mundo. menos aquellos que sacan, que es un puñado que sacan ventaja de, sí, de la devaluación, porque compraron primero y sí, ahora pueden vender y además más. Están en el poder, o sea, y lo saben y las implementan, y puede que, las claro, medidas. Pueden, claro. Exactamente. Sí, son los grandes grupos concentrados, grandes grupos. Y el sector financiero, claramente, una tasa de interés brutal. Claramente. Entonces, las inversiones y las van las empresas así. Grandes que se nutren de la crisis de las pequeñas, uh-huh, para hacerse en periodo mediano, 5 o 6 años, hacerse no tener competencia. Tal cual. Pueden resistir y compran, el compran, que es un poco la historia del capitalismo. Crisis. Exactamente. Y renace fortalecido en base a los esqueletos de los muertos que dejaron el camino. De abajo y empresas. Así es. Y en ese contexto, las empresas recuperadas son un sector muy vulnerable. Claro, están completamente atadas a la posibilidad de que aparezcan estos también supuestos inversores, que es una política que el macrismo yo creo que está empezando a meter, que es la idea de que aparecen inversores. Como pasan Cresta Roja, por ejemplo. Tal cual, ese es el ejemplo que vemos claramente. Aparece un supuesto inversor. Ahora, lo que nadie dice, o por lo menos el gobierno no lo dice, es que atrae a ese inversor, sí, se invierte, pero se reincorporan a un mínimo de trabajadores, precarizados. Con el sueldo mucho menor. Con mayor explotación. Tal cual. O sea, que sea una inversión realmente rentable. Ah, eso seguro. Más de lo que era antes. Y si no, ¿para qué me voy a meter, no? Y claro, no. Tal cual. Así y por que... otro lado, la venta, ¿no? De digamos, un mundo que está vendiendo, no está comprando en ningún lugar, nada. O sea que lo que nos espera es que nos enchufen cosas, en realidad. Que se quieren sacar el resto de los países que tienen acumuladas y no las pueden vender. O sea, es una coyuntura. Claro. Totalmente. Sí, pero en esa coyuntura... solo se puede competir cuando se ofrecen de tasas de ganancia superiores a las que hay en otro lugar y va a depender, en última instancia, de la respuesta social si esa tasa de ganancia importante se puede garantizar o no. Tal cual, porque si no, para no convertirse claro, no, es un problema un económico, pero que se resuelve en el terreno social. Y sí, seguro. Siempre depende, ¿no?, de la correlación de fuerza, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos intentando de que no caiga completamente, porque después de relativo, como decíamos antes, ¿no?, de relativa acumulación, ¿no?, de relativa estabilidad en ese sentido, estamos en un momento donde hay que bancar por lo menos el estadio de organización que se logró. Claro. Y lograr la movilización, ¿no?, sectores cada vez más amplios. Porque, claro, si no, lograr algún éxito político, ¿no? Y sí. Por lo menos frenar el carro, ¿no?, al gobierno que por ahora parece avanzar como... Sí. Sin costos, pareciera. Aunque yo creo que los tiene. Sí, yo creo que sí. Y es un poco visto desde el punto de vista micro, ¿no? Todas las semanas hay un quilombo en las calles. Todos de los días. Sí, más que todas las claro, semanas. Todos los días. Como nosotros tenemos un programa semanal, digo yo, hay un cúmulo de cosas pequeñas, grandes, más todo lo que pasa en el interior, la pelea de Tierra del Fuego es brutal. Terrible. La represión también. Bueno, pero... sí. Uh-huh. Ha habido un avance y la gente se defiende. Y, digamos, la otra responden también es con golpes. Es como que los golpes. Tipos se están poniendo contra las cuerdas a todo el mundo, digamos. No están dando respiro, es decir, no te queda vuelta. No te queda resto, ¿no? Sí, yo creo que por abajo, digamos, hay un descontento bastante grande. Sí. Todavía no se expresa políticamente o tampoco unitariamente, no, pero yo por lo no, menos no. veo un descontento y muy grande. Rápido. Hoy leía que la conflictividad sindical aumentó un 400% en los últimos mes. Una bestialidad, ¿no? Una evidentemente bestialidad. Está una cosa que está explotando, ¿no? Alguien justamente a propósito de eso comparaba un poco, es una situación interesante para comparar cuando vino a Menem uh-huh. y empezó con la munición gruesa a privatizar sí. y privatizar, hubo respuesta y en algún momento consiguió la cierta estabilidad. Uh-huh. Entonces, digamos, se comparaba así, estas respuestas que se están dando ahora van a tener un salto cualitativo para poder profundizarse o van a cumplir el papel que cumplieron en 90 y 91, que son las huelgas de ferroviario, de telefónico, la pelea en IPF o en, sí. en, Aerolíneas Argentinas, etcétera. Que quedaron un poco aisladas. Pues no se puede decir que en ese momento no hubo pelea, hubo peleas. Claro, pero yo creo que estos tipos apuestan a la entrada famosa de capitales y que eso empiece como al famoso derrame, por un lado. Y por otro lado, me parece que con una propaganda terrible, mentirosa, digamos, confusa, ambigua, como el caso, por ejemplo, de dar respuesta ahora a los juicios de los... De los jubilados, por ejemplo, que son falacias por todos lados en cuanto a cómo lo van a hacer, a quién le va a tocar. Bueno, mientras tanto están preparando un desfinanciamiento del sistema que realmente va a conducir o que la perspectiva sea la privatización, ¿no? Pero me parece que hay elementos, digamos, de tipo simbólicos, culturales, que ellos están poniendo muy en juego, más la idea de supuestos capitales que vengan a generar obra pública, ¿no? Reactivación por ese lado. Me parece que la idea puede llegar a ser esa. Si no, claro, mucha... Menem también, ¿se acuerdan? También nos decía todo lo que es servicio público que funciona horrible y funcionaba horrible. Porque no puede estar peor en manos... No, porque claro, ellos en este caso no es exactamente lo mismo, ¿no? Destruyendo el servicio claro. público. Yo me acuerdo que los ferroviarios llevaban claro. sus propias herramientas para poder arreglar. Sí, los trenes, no te andaba uno en horario. Claro. Claro. Pero bueno, ahora no se viene exactamente de una situación así, ¿no? Eso iba a decir en mi rol de historiador, que quizás la diferencia que podemos encontrar es que con el menemismo se venía de la derrota brutal de la dictadura y ahora por lo menos estamos en un momento histórico quizás diferente. Entonces, o sea, apostamos a que hay más herramientas para dar otra respuesta. Sí. Por lo menos yo creo que sí. En función de la hora en que estamos, son las 9 sí. y 10, sí. y en función de lo que estamos discutiendo, que estamos diciendo ahora es probable que la respuesta sea más importante. ¿Qué les parece si escuchamos unos pequeños audios sí. de los compañeros de algunas sí, compañeros que nos encontramos en estas marchas de los días pasados? ¿Qué les parece? Sí, me parece escuchamos bien. Primero las de la marcha y la protesta que hizo la CTA y vamos a escuchar a una compañera recicladora que estaba allí. Buenas tardes, mi nombre es Susana. Estamos concentrando en la Plaza de Mayo en este momento. Trabajamos en una cooperativa de trabajo de recicladores urbanos, cartoneros, como parte de inclusión social. Trabajamos con el Estado, hacia el medio ambiente del espacio público, en los cuales nosotros también venimos a concentrarnos en este lugar para tratar de poder avanzar con los compañeros de despido contra todo este gobierno que la verdad nos está dificultando mucho la tarea de trabajo. Muchas familias que salieron de su lugar de la vida, tenemos el apoyo que esto siga adelante, siga creciendo como venía creciendo hace muchos meses atrás. El tema que hay, este gobierno que está concentrando, nosotros quedamos, la verdad, sí, el cambio, pero no el cambio que estaban haciendo. Ese cambio que ellos están proponiendo no nos verifica nada. Lo que queremos es que el Estado cumpla con cada persona, con cada trabajador, tanto del Estado como de todos los rincones del país. Necesitamos que esto siga floreciendo, siga fluyendo, que la gente pueda tener lo que verdaderamente necesita. Lo que nosotros queremos es nada del tarifazo, nada de los despidos, por eso es la concentración en la Plaza de Mayo. Así que, para luchar y para hacer este gobierno, Así que las organizaciones gremiales que están en la CGT. Acá la situación es sencilla. Unimos todos para salir a la calle, operar para romper este gobierno que en realidad lo que viene a sacarnos todos los derechos de los trabajadores y todos los derechos conquistados del pueblo, más allá de los trabajadores también. Así que esto sigue de esta manera, lo tenemos que unificar, unirnos todos y salir a pelear. Basta de manoseo que nos está haciendo este gobierno. Muchísimas gracias. Porque mi canto es de la población. Porque mi canto es de la población. Porque mi canto es de la población. Mi presente pensamiento conteniendo la memoria cargada de sufrimiento. La lucha no ha cesado como así lo han pensado. La gente no ha olvidado el pasado. Mi canto se ha creado para ser expresado desde aquella población la cual toda mi vida he conformado. Rodeado de la magia de los corazones, latiendo tan solo a metros las uniones. No existen fronteras ni menos barreras. La vida sigue girando y sigo tratando, comunicando lo que la calle sigue pasando. Porque la gente que me interesa sigue sufriendo de la pobreza. Mis palabras no las cargo de tristeza, porque orgulloso me siento de vivir en esta baja nobleza. Nunca voy a olvidar toda la alegría que te puede entregar. Ver a esos niños jugar, al vecino cantar, el domingo gritar en la cancha. Ver a las familias en la plaza que tiñen con una manta de amor. Y el sudor del trabajador, el pueblo es amor. Soy un simple cantor que ha nacido en la población, contando verdades y haciendo las canciones. Oh, Estamos al aire, ¿no? Estamos al aire. Lamentablemente el audio se nos saturó porque había muchos bombos y hemos fallado en la parte técnica, pero qué habíamos lástima. Hecho pequeñas notas a una recicladora de acá de las cooperativas que funcionan acá en Ciudad, una compañera Susana, que además venía desde Escobar todos los días a trabajar. ¿Desde dónde? Desde Escobar. Ellos trabajan reciclando en la parte norte de la ciudad, pero igual es una... Sí, y estuvieron un participando viaje. En la, por supuesto, en la marcha contra los despidos, y ellos que están exigiendo el pase a planta y el aumento de sueldo porque estaban muy bajos. Y el otro audio que habíamos hecho es del compañero Gabriel del gremio de curtidores. Recordemos que era la marcha del 2 de junio, desde el jueves pasado, que realizaron las dos CTA en rechazo precisamente al veto del señor presidente, que se pasó por el traste, digamos, la ley, ¿no es cierto?, antidespidos, que había sido votada en el Parlamento y que simplemente era suspender los despidos por 180 días. Por o tres sea, miserables meses. Miserables 180 días. A pesar de todas las alaracas y bravuconadas que habían tirado los gordos de las distintas CGTs, ellos mandaron... Semana y media, dos semanas antes, ¿no? Sí, sí, muy muy ahí. 29 de... Sin embargo, bueno, luego no estuvieron de acuerdo, digamos, en marchar ni tomar ninguna medida fuerte contra esta, contra esta burla realmente, ¿no? Del Ejecutivo, y bueno, sí salieron las dos CTA, y en esa marcha, que fue muy importante, es donde se registraron esta Radio Semilla, registró estas dos entrevistas. Y el compañero de los curtidores, el compañero adjunto es del gremio, lo que sí alcanzó a comentarnos, que ellos participan de una experiencia, son curtidores, ¿no? Se agrupan a los obreros del cuero. De las curtiembres, mejor dicho. Y bueno, este compañero nos comentaba que ellos tienen una experiencia nueva, digamos, relativamente nueva como gremio, y que tienen, digamos, una dinámica de no quedarse en el sindicato. Ninguno de los delegados de las distintas lugares de trabajo permanece en el sindicato, sino que todos los días tienen como modalidad ir a los lugares de trabajo, ¿no? Muy al contrario de lo que nos contaba muy al contrario Cacho, lo que contaba Cacho en la primera parte del programa, que su gremio hay que pedir, por favor, a pesar de haber votado medidas de fuerza contra la paritaria, no aparece a pesar de que gremio. Los invitan. Y bastante modalidad bastante recurrente en los gremios burocratizados, ¿no? Bueno, de los curtidores no, precisamente, y nos contaba este compañero Gabriel que ellos tienen esa práctica, esa sana práctica, y luego se reúnen una vez a la semana y dan cuenta de ese trabajo y de esas visitas y de la situación y de lo que los compañeros de cada lugar de trabajo aportan en esas visitas, ¿no? Así que bueno, nos pareció muy muy saludable este estilo de trabajo, y quedamos en que este compañero va a venir o nos vamos a interiorizar más de esto. Y queremos traer la experiencia de este gremio al programa Trabajadores. Al programa Trabajadores. Yendo ahí al gremio o... O que ellos vengan aquí, porque también fuimos invitadas. Sí, yo puedo agregar una cosita que me pareció interesante, a mí me había llamado la atención lo del gremio de los curtidores, que son parte de la CGT. Son parte de la CGT. Y los vi en todas las últimas movilizaciones, incluso ayer en el encuentro que hablamos del también Lago, estaban. Así que me parece muy valorable. Muy valorable. Justamente a nosotros nos había parecido lo mismo, lo habíamos visto en las reiteradas marchas, entonces, bueno, fuimos a buscarlo. Un poco, fuimos a buscarlos. Así que, y no, y era, digamos, respondía a esa expectativa, ¿no? De, así es. De que eran algo diferente. Fuimos con los pies, pero con unas, con herramientas no adecuadas. No adecuadas, no, bueno, adecuadas. No importa, se va a subsanar porque está pendiente una entrevista extensa, ¿no? Para que ellos nos puedan contar. Sí. Hubo otros gremios, y eso fue interesante también, de la CGT en esa marcha. O sea, como de a poquito, ¿no? Hubo metalúrgicos, bueno, hubo bancarios, después se vieron gremios de la CTA, por supuesto, pero creo que me estoy olvidando. Los aceiteros. ¿Algún otro? Bueno, los aceiteros que también son. Cipreva, el sindicato de prensa, que entre paréntesis, hoy es el Día del Periodista, y ellos tenían un reclamo, un gran reclamo, hoy también al mediodía ahí en el obelisco, también estaban en la marcha. Sí, y también estaban gráficos, y seguramente algún otro que nos estamos perdiendo. Pero bueno, es muy saludable, como vos decís, empezar a ver estos rostros, ¿no? Que se apartan de sus estructuras tradicionales y como que se está dando otro tipo de alineamientos, ¿no? Por lo menos en ciertas acciones. Así es, y luego de esa marcha del día 6... No, estoy inventando. Del día 2. Día 2 al día siguiente, el día 3. El día 3, en la marcha de Ni Una Menos, hicimos una pequeña nota a varias mujeres que estaban allí esperando a sus amigas y conocidas al lado donde estábamos nosotros. Entonces las tomamos al azar. Vamos a ver este audio cómo salió. Estamos en Radio Semilla. FM 106.5. Bueno, yo soy trabajadora social. Estoy esperando a mi compañero. Venimos los dos. No soy de ningún colectivo o de muchos, pero no vengo con ellos ni con ellas. Y nada, vengo porque me parece que tenemos que estar todos en la calle, haciendo ruido hoy y todos los días. Para que dejen de morir mujeres, nos dejen de denigrar, de humillar, de bastardear, no sé, y me parece que está bueno que nos juntemos todos por lo menos un día para decir basta, basta, basta de humillar a la mujer, basta de femicidios, basta de violencia, de todas las maneras. Y creo que necesitamos mucha más concientización, mucha más prevención y también instrumentos como para que las mujeres que están sufriendo esto en este momento puedan tener un apoyo del Estado real con recursos, que creo que no hay recursos porque no interesa políticamente. Hola, mi nombre es Felicitas, también soy trabajadora social y por la profesión que desempeño todos los días me entero de alguna violación de derechos a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Hoy particularmente me enteré del abuso de una nena de 10 años. Eso me moviliza a estar acá, a poner el cuerpo y luchar para que eso no suceda, visibilizar la problemática y exigirle al Estado que ejecute las leyes, las políticas que existen, que mejore los recursos. Y bueno, pienso que es esto, no es tarea solo de las mujeres, sino de todos, de toda la sociedad. Y una exigencia del Estado que visibilice esto como una problemática. Así que. Mi nombre es Paloma, yo soy estudiante de diseño gráfico, o sea, nada que ver con el trabajo en cuanto a lo social o en la sociedad. Vine sola, sin ningún colectivo, o sea, soy amiga de ellas, que es amiga de ellas, y por eso nos encontramos todos. Me parece que la marcha está buena como una gran concientización social, pero creo que no es lo único que hay que hacer, o sea, desde más allá de violaciones, secuestros, trata, todo lo que hay hacia la mujer, es la misma mujer también muchas veces la que se coloca en esa posición, desde los programas de tele, desde todo lo, como que la sociedad está impuesto lamentablemente que eso sea así, y muchas veces la mujer lo regala, lo acepta y no hace nada, y es un cambio que tenemos que hacer todos los días, o sea, no solo por una marcha se toma conciencia, es un cambio en el día a día, y lamentablemente cuesta muchísimo, y ojalá que sea una forma de que todos tomemos conciencia y además también estoy en una murga que teníamos un cartelito re lindo que estábamos viendo, lo podemos imprimir. Y también está bueno que eso sí tiene que ver con lo social y donde también se plantean problemáticas de todos los días, para poder incluirlo esto, charlar de esto y ver lo que todos opinamos y poder también encontrar como una solución, no sé si definitiva, pero sí colectiva, desde charlarlo con los niños, a la gente chiquitita, a ver lo que piensa y que puedan crecer como con esta postura de tengo 5 años, pero puedo respetar a la mujer, y si soy mujer tengo 5 años y me respeto, porque por eso se empieza también. Y no sé. Hola, mi nombre es Martina, soy estudiante de trabajo social. Hoy estoy acá con muchas amigas, con muchos amigos, con muchas compañeras de trabajo y compañeras también de la vida en general. Estoy muy emocionada porque me parece que de a poquito toda la gente está empezando a entender que es un problema que nos compete absolutamente tanto varones como mujeres, nos compete como sociedad. Y esto demuestra las ganas que hay de poder empezar a problematizar un montón de cosas, pero cuesta un montón porque el sistema patriarcal está desde las estructuras más grandes a las más chiquitas, desde las prácticas cotidianas que hacemos día a día tanto varones como mujeres, hasta las formas en que el Estado y la sociedad nos impone. Me parece que el principal actor que se tiene que hacer cargo de esto es el Estado con políticas públicas concretas que ayuden no solo a la prevención de la violencia, sino como decía mi compañera anteriormente, necesitamos poder ayudar a las mujeres que en este momento están pasando situaciones de violencia, tanto en sus casas como también por parte de muchas instituciones que también reproducen esa violencia. Tenemos que ayudarlas con políticas públicas concretas, con recursos que la ayuden a poder transitar y poder salir de ese círculo de la violencia, que un montón de veces hay mujeres que se dan cuenta que forman parte de un circuito de violencia, pero no pueden salir porque básicamente el Estado no responde como tiene que responder. Y nada, y así volvemos a revictimizar a esas personas, a esas mujeres. Y también tenemos que pensar en la prevención para que desde los inicios de nuestras vidas empecemos a darnos cuenta de que somos mujeres, que tenemos un montón de potencialidades, de que no nos merecemos ser subestimadas en esta sociedad y que merecemos tener una vida sin ningún tipo de violencia, tanto violencia física como psicológica como mediática. Todo el tiempo nos están flagelando y así vamos creciendo, con miedos, con temores, con miedo a salir de la calle, con miedo a no ser valoradas porque no con los cánones socialmente establecidos de lo que tenemos que ser. Y nada, nos queremos vivas también, porque todo concluye en que nos matan, básicamente porque no obedecemos a esos patrones que nos están exigiendo. Nada. Hola, me llamo Carolina, soy estudiante de trabajo social. Vine con también compañeras de la facultad, con amigas. Me parece que esta es una de la segunda marcha, un día que tiene que ser conmemorado por muchos años más, pero que, como decían mis compañeras, el trabajo está en la práctica concreta del día a día. Estamos en una sociedad que es machista, un Estado que es paternalista, en donde siempre se valoriza al hombre, y eso es algo que está estructuralmente impuesto desde que nacemos y desde las diferentes instituciones por las que transitamos y pasamos. Entonces es necesario empezar a romper esos esquemas desde el día a día, desde las prácticas más chiquitas, más cotidianas, para empezar a desarmar esta desigualdad que se da entre hombres y mujeres. Básicamente, nada, el Estado tiene que estar presente, no queremos un Estado ausente en esto, se tiene que hacer cargo de que es un problema donde nos atrae. Como no podía ser de otra forma... faltaba un segundo, nada más, un segundo. Bueno. Esta compañera terminaba planteando que el Estado tenía que hacerse cargo de esta situación que estaba siendo visibilizada por el mundo entero. Y eso, lo que quería agregar era a lo siguiente. Nosotros cuando vamos a hacer notas por ahí, no Negra, no María, sí. siempre marcha o lo que sea, agarramos al primero que encontramos bajo una bandera y le decimos, somos de una radio comunitaria, queremos saber qué pasa en tu gremio, queremos, etcétera. Indefectiblemente nos dice, espera, espera, o esperen, sí. que vamos a buscar al delegado, que vamos a buscar al que puede hablar. Bueno, esto fue absolutamente distinto. Había un grupo de 6-7 mujeres allí, y el micrófono, ¿quién dice una? Las que quieran, dijimos nosotros. Y fueron agarrando una a una así en ronda. Claro, sí, me asombraba porque eran muchas las que participaron. Que, exacto. No, ninguna dijo cuando le tocó. Y eso fue muy, muy interesante, me pareció. Ese pequeño detalle que... Bueno, pero fue muy notable en la marcha, muy notorio el tema del... De, digamos, de no estar encuadradas, ¿no? Que era una marcha con mucha gente autoconvocada. Claro, yo fui un poco tarde y me bajé en la Plaza de Mayo por el subte, porque bueno, porque para como era tarde me fui directamente a Plaza de Mayo pensando que ya podía haber estado la marcha ahí, ¿no? Y entonces empecé a caminar por Avenida de Mayo y eran oleadas y oleadas y oleadas y oleadas de gente y yo pensé que se estaban retirando. Porque nadie tenía bandera, o tenían las banderas más insólitas, más hechas a mano y qué sé yo. Muchos carteles caseros. Pequeños, caseros, sí. Claro. Y en realidad era pero mucho tiempo, es decir, fueron varias cuadras así. Yo llegué creo que como hasta la 9 de julio y seguían viniendo así. Y en realidad era que no era ningún... o sea, que la marcha todavía no había llegado. Claro, no venía detrás la cabecera, digamos, de lo que sería la marcha. O sea, muchísima gente así, ¿no? Y me llamaba la atención que las madres suelta. Con los niños chiquitos sí. a UPA... Se mandaron todo el recorrido desde Congreso a Plaza de Mayo. Y muchos muchos más hombres vi también que el año pasado. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, es un tema que, bueno, también como puntualizan ellas, hay que seguir durante todo el año y... Sí, hay que ver. Porque los femicidios no paran, ¿eh? No. Hay un promedio de casi 2 por día. Es terrible. No paran. Y por último, tenemos otro audio como para manifestar lo que decíamos recién, de que a pesar del ajustazo hay respuestas, no son las suficientes, pero hay. Sí, sí, hay. Terminamos muchas. Con algo que nos toca muy de cerca, porque ayer medios comunitarios hicieron una movida en el centro en defensa del derecho que tiene Antena Negra, Televisión Digital, a poder... transmitir, porque cosa que ha sido... Recordemos que Prosegur es el que instiga la persecución a Antena Negra. Prosegur, empresa de seguridad multinacional. Digámoslo en dos palabras, que la justicia toma partido en esta causa por la acusación que hace Prosegur de interferencia del Canal 20. El Canal 20, por ley, debe ser debe ser para medios de comunicación, no puede ser para las labores que hace, eso es por ley. Es decir, un ilegal se está quejando que lo interfieren y la justicia le hace procesa lugar. A dos integrantes de Antena Negra y les retira los equipos. Es muy alevoso. Y es la segunda vez que le retiran los así equipos. Así es. El 4 de septiembre del año pasado fue en un sentido fue peor todavía porque fue allanado el lugar y le sacaron violentamente y les destruyeron mucha parte del equipo que había allí en su propio estudio. Así es que, bueno, vamos ese tema ayer, por supuesto que lo vamos a seguir y tenemos el audio de una compañera en esta movida. Que se desplazaba, esta movida se desplazaba desde una sucursal que tiene Prosegur ahí en Esmeralda y Rivadavia, hasta el local de ENACOM, que se supone que es la autoridad que tiene que ver con todos los medios, comunitarios y no, con todos los medios, ¿no? Escuchamos a esta compañera. desde una de las centrales de Prosegur hasta el ENACOM. ¿De dónde sos? Soy de Antena Negra TV, soy Martina. Y bueno, concretamente hoy estamos acá en la calle porque ya consideramos que es el momento de acompañar toda la efervescencia que se está produciendo desde muchos sectores, no solamente de los medios comunitarios, pero hoy en día estamos para reclamar por los medios comunitarios para que podamos tener concretamente el 33% del espectro que se nos prometió para poder legalizar nuestra situación como medios y dejar de tener una situación precaria, sin licencia, sin... Ay, me trabo. Decinos, para nuestros amigos y oyentes, en particular la situación de Antena Negra, ha sufrido hace poquito nuevamente secuestro de sus equipos. ¿Por qué no le explicás a nuestros amigos en qué consistió eso? Bueno, después de... tuvimos dos secuestros de equipos concretamente. El primero el 4 de septiembre del 2015 y ahora el 9 de mayo. Nos volvieron a intimar a devolver los equipos, concretamente la justicia y el ENACOM aportando lo que es una causa penal, una criminalización de personas por comunicar, algo que es totalmente impensado hoy en día, está sucediendo de parte de Prosegur, que nos inicia esta causa penal. Hoy en día tenemos un procesado y una nueva imputada en lo que es la causa. Ajá, y Prosegur se queja. Y Prosegur lo que se queja es que estamos interfiriendo un canal, que es el canal 20 de la televisión digital abierta, canal que desde principios del 2015 tendría que estar destinado a lo que es televisión digital abierta y no al usufructo de un servicio privado como es Prosegur. Prosegur hoy en día está usando esa frecuencia para comunicación interna con sus distintos usuarios. ¿Quiere decir entonces que Prosegur está ocupando esa banda de forma ilegal? Exactamente. A principios de los 90, con el menemismo, a Prosegur se le entrega una licencia provisoria, pero hoy en día esa licencia ya no tiene efecto. Entonces, sí, Prosegur no solo no está legítimamente ocupando ese espacio, sino no tiene el derecho. El derecho lo tienen los medios de comunicación para la televisión digital abierta. Y nada, eso es lo que estamos hoy en día reclamando. ¿Y ustedes, Antena Negra, son un medio de televisión digital abierta? Somos un medio de televisión digital abierta, ahora transmitiendo por internet, pero estamos reclamando en el ENACOM que nos devuelvan los equipos, una licencia provisoria y que se cierre la causa penal y que pase por vías administrativas, porque bajo ningún concepto puede haber una persona presa por hacer comunicación comunitaria. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Semilla. A Radio Semilla, muchas gracias a todos los compañeros de toda la red de medios y todas las organizaciones compañeras y los medios comunitarios que siempre están en la calle y sacando las luchas al aire. Y contanos por último, ¿cuál va a ser el recorrido que van a hacer acá? Estamos, como vos dijiste, en Maipú y Rivadavia. En Maipú y Rivadavia. Vamos a... la idea es... no me sé el recorrido. Bueno, no, llegar hasta la central del ENACOM, que queda en Florida... Sí, ahí en Florida 1. Sí, Florida al 100. Que además es conocido porque los medios comunitarios han estado en varias oportunidades allí. Sí, sí, sí. El año pasado también fuimos ahí cuando no era ENACOM, sino que era el AFCA. A reclamar la devolución de los equipos, cosa que pasó en una primera instancia a fines de 2015. El juez Martínez de Di Giorgi sobresee la causa, nos devuelven los equipos y a principios de 2016 la Cámara vuelve a bajar la orden de devolver la investigación al punto cero, diciendo que la orden del sobreseimiento era apresurada, que Martínez de Di Giorgi había tomado una decisión apresurada. Entonces, acá estamos viendo concretamente cómo hay distintos hilos que están presionando y ahorcando al juez, dentro de los que está claramente Prosegur y también el ENACOM. Bueno, que tengan muchísima suerte y Antena Negra pueda seguir con su canal 20. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Estamos al aire nuevamente y ya en los últimos momentos. ¿Vos querías recordarnos algo, Pablo? Sí, me despido con esto. Les dejo el recordatorio. El jueves, a las 10 de la mañana hay una movilización contra el tarifazo y por exigencia de una política hacia el sector, sobre todo de empresas recuperadas y de cooperativas de trabajadores. que va a concentrar entonces en el Ministerio de Energía, que queda en Esmeralda y Diagonal Norte, jueves a las 10 de la mañana. Y el que se quiera acercar también, el lunes siguiente en el Bauen, 5 de la tarde, se sigue juntando esta multisectorial que se está armando contra el tarifazo. Y un último aviso, ya que estamos, sí, el martes, con el programa en el que estoy, el programa Facultad Abierta, vamos a estar presentando el informe sobre la situación de las recuperadas en la actualidad. Probablemente sea en el Hotel Bauen. Lo vamos a confirmar, pero como para que estén atentos. ¿Tenés idea de la hora? Va a ser a la tarde, yo calculo que a las 6. 6 de la tarde en el Bauen, lo más probable. Bueno, entonces lo vamos a intimar acá a este amigo Pablo, a que en el programa Trabajador de Radio Semilla quiere conocer ese informe y quiere conversarlo con sus amigos y oyentes, así, no, periódicamente. Y también que tener la información de todas las recuperadas periódicamente, ¿no? O sea, ¿cómo no? Que declaramos nuestro corresponsal en el mundo de recuperadas. Muy bien. Acepto el desafío. Y es público, así que tenés que cumplir. Buenísimo. Acepto el desafío al aire. Y muchas gracias, Pablo. Bueno, por un todo placer. Lo que... Gracias por invitar. No, al contrario. Bueno, y el último aviso del día. Bueno, los abuelos del francés invitan a una charla sobre, con un científico, Mario Díaz, que estuvo descubriendo ondas gravitacionales, el viernes 10 de junio a las 19 horas en frente al hospital, donde están los consultorios del hospital francés, llamado Cecil Minstein ahora, en Estados Unidos 3205, Estados Unidos y 24 de noviembre. Así que esto es entonces el viernes próximo a las 19 horas. Bueno, y nos han... Han llegado varios avisos que vamos a tratar de comunicarlos así rapidito porque ya estamos tiempo de descuento, pasados, ¿no? Miren, esta forma de resistencia nos parece original. Una bicicleteada por la resistencia popular. Este sábado, 11, desde las 11 horas, en el Parque Lezama. Muy bien. Para los vecinos y vecinas de la ciudad, llaman a recorrer, registrar e intervenir la Comuna 4 para unir resistencias frente al avance privatizador del PRO. Sobre entonces todo... ¿El sábado es? El sábado. ¿A qué hora? 11 a las 11. En el Lezama, Parque Lezama. Así es. Acompañan este evento Asamblea del Parque Lezama, Boca es Pueblo, Frente de Artistas del Borda, Edificio Santa Cruz 140 Lucha, Asamblea Parque Ameguino, Sin Rejas, Huerta Comunitaria Parque Ameguino, sí, Barrio Cooperativa MTL, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, es una... El hermoso Parque Ameguino que lo quieren... enrejar. Que lo diseñó Thais. Lo quieren enrejar y, bueno, quién sabe qué otras cosas. Porque además... forman todo. Es una de las pocas parques que no les ha llegado. Sí, sí, sí. Y además ese parque tiene una vida muy intensa, tiene una vida de, o sea, hay de todo ahí, hay ferias porque hay mucha gente que vive en los alrededores que son de países limítrofes y hacen ferias y hacen una cantidad de actividades. Es muy interesante. Y por eso participa la huerta, la huerta que también, sí, tiene en el parque. Sí, sí. El Parque Ameguino está en Caseros y Santa Cruz. Frente a lo que era... La vieja cárcel de Caseros. A una cuadra de Vélez Arfiel y Caseros. Y para no tosigarlos, porque hay más invitaciones, sí, lo dejamos acá haciendo, subrayando la actividad de mañana a las 10, sí, de la mañana en el Ministerio de Energía, porque nos toca a todos. ¿Mañana? El jueves. El jueves. Ah, perdón. El jueves. Mañana, perdón. El jueves. Jueves, el 10, jueves de la mañana. 10 de la mañana. Bueno. Y será hasta el día martes hasta que el viene. Próximo martes. Esperamos tenerles buena... Buenas noticias. Que la bicicleteada sea un éxito, que la marcha sea un éxito, del día jueves sea un éxito. Etcétera, etcétera. ¿No? Muy bien, y que no haya despidos. Bueno, buenas noches a todos, hasta el martes.